Hola, buenas noches. Mi primera pregunta es en relación a la casa Antonio Montero López, que están puestas unas bases para poner una baranda. Mi pregunta es, ¿cuándo se tiene pensado poner esa baranda? Como habrás comprobado en todos los plenos y en este también, la relación que te he dado de obras y de barreras arquitectónicas, una de ellas son las barandas también, porque nos la están solicitando toda la parte alta de nuestro pueblo, lo que es la torre, y vecinos que están afectados por una jubilación o por una edad y personas que están incapacitadas. Se han colocado bastantes barandas. Se están colocando y tenemos una relación y se irán colocando poco a poco, pero te puedo decir que la mayor parte de barandas se han colocado en la parte de la torre y no está acabado. Pero vamos por zona. Porque el herrero cuando va y se pone a colocar una baranda, tú sabes que saca el montón y dice, sorda, intentamos que todo sea en la misma zona. Pero no ¿sabría decirme la fecha en que está prevista esa zona? Imposible, no te puedo decir ahora mismo la fecha. Vale, gracias. Y quería preguntar, esta mañana dando un paseo por la avenida he visto al frente por frente de Benetton un kiosco que hay allí. ¿Podrían informarme de qué es? Yo le informo, hace no sé si cuestión de 15 días, un mes, llegó una instancia que al ayuntamiento solicitando igual que solicitan todos los años el puesto ambulante de castaña asada, pero me llamó la atención porque indicaba el particular en la instancia de que él lo iba a poner de tal forma que no recuerdo ahora mismo las palabras, pero que estéticamente iba a quedar precioso. No nos ha dado tiempo a tramitarlo cuando bajé ayer a la avenida y cuál es mi sorpresa que lo vi allí ubicado. Es decir, que desde aquí, desde el área de urbanismo, no tiene autorización para ponerlo, se lo solicitó, pero todavía no se ha tramitado. Cuando se solicita una utilización de la vía pública, normalmente se pide por parte de los servicios técnicos una serie de documentación en función de la actividad que se vaya a desarrollar. Lo normal es que no se permita la venta ambulante, excepto en momentos puntuales, como puede ser a lo mejor las Navidades, que se suele autorizar de forma puntual el puesto de buñuelos, pero de algodones, pero siempre de forma puntual en Navidades, ferias, carnavales, pero de forma permanente y durante un periodo largo de tiempo, no. Ese es el criterio por el que yo siempre he optado. Por poderlo dilatar como máximo durante un mes. Lo han colocado sin la oportuna licencia municipal y hoy precisamente lo estaba comentando y veremos la documentación que hayan aportado a raíz de esa solicitud. Yo lo que le puedo decir es que todavía no se ha concluido ese expediente porque yo no he firmado ninguna autorización. Y mi pregunta, totalmente desconocedora de este tema, si no hay ninguna autorización por parte del ayuntamiento, ¿se piensa actuar para quitarlo en breve? ¿Se piensa, mientras se estudia la solicitud, se piensa dejar que en este puesto se realice una venta? ¿Cómo se piensa actuar de manera, no sé si es de manera inmediata, no sé? Pues como fue justo ayer, cuando tuve conocimiento visual de que estaba puesto, pues mi intención es recabar en los servicios técnicos la documentación que haya aportado, recabar información técnica de si fuese posible o no y, sobre todo, si es posible urbanísticamente, yo pienso que sería conveniente solicitarle, por lo menos al titular del comercio, un permiso para poder ubicar delante de su establecimiento vamos. Perdona, pero no me queda claro. ¿Que entiendo que se va a dejar entonces? ¿Que ese puesto va a quedar de manera permanente ahí? Que no le puedo contestar a priori sin saber la documentación que han aportado, según se le ha requerido o no, es que esa respuesta no se la puedo dar hasta que mañana no me reúna con los servicios técnicos y veamos cuáles son todos los pormenores. Pero lo que Lo que sí le digo que en todo caso, en caso de que se permita, también me gustaría que al menos el titular del comercio que justo está delante dé su consentimiento para ponerlo. Si no tiene el consentimiento del titular, probablemente se quite de forma automática. Y suponiendo que no sé si suponiendo que el titular de Benetton diga que sí, que no le importa, este puesto se puede quedar ahí de manera permanente. Vamos a suponer que durante lo que es la actividad del invierno, ¿no? Vamos a suponer que durante este periodo de tiempo. Exacto. Esa ocupación, es que se me vienen a la cabeza lo que hemos tenido en otros problemas de ocupación de vía pública por parte de barras de Pinchito. Esa ocupación, pues, deberá de abonar los importes por ocupación de vía pública que abona todo el mundo. No va a estar ahí exento de pago utilizando una parte de la vía pública. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso y me refiero también que una barbacoa puede ocasionar las mismas quemaduras que puede ocasionar un puesto de castaña. Pues por eso mismo te digo que hasta mañana, hasta que no me reúna con los servicios técnicos y veamos ha sido todo muy rápido. No llegó la instancia y de repente bajo y me lo encuentro. Es que no me ha dado tiempo a reaccionar y no le puedo dar una respuesta para no mentir hasta que no me reúna con los servicios técnicos y me den la información que ellos tengan, si se aporta alguna documentación, si no, si es viable, si no es viable, etcétera. Pues yo agradecería, entendiendo que con la prontitud, o sea, que esto se ha hecho de manera inmediata, pero yo agradecería que se diese, una cierta, no sé si prioridad en la palabra, pero sí una cierta premura, porque imaginemos que todos los ubriqueños, que tenemos unas ciertas necesidades, mandamos una instancia al ayuntamiento y antes de que nos contesten, ocupamos la vía pública vendiendo lo que tengamos que vender, simplemente como sugerencia. Y por último no. Yo sé que ustedes tienen que estar cansados de mis preguntas pleno tras pleno, pero yo soy la gotita que le abre el boquete a la piedra. ¿Para cuándo ya ha empezado el curso escolar? ¿Para cuándo se va a dejar el arreglo de la calle que hay, que va desde la carretera nueva hasta el edificio del Arceime? ¿Se tiene previsto? Es que, de verdad, es que yo no sé si ustedes pasan a diario por ahí, pero es que yo paso prácticamente a diario. Para no mentir, esta semana no pasó nada más que una vez. Pero, ¿ustedes saben el peligro que entraña esa zona? ¿Ustedes saben que cerca hay un colegio? Creo que lo sabemos todos y me gustaría, por favor, que me dijerais, mira, Trini, no pregunten más por esto, porque no vamos a actuar de esto hasta el año que viene. Y yo no pregunto más. Trini, me parece muy bien que preguntes todos los plenos. Y sabemos que es una zona peligrosa. Y gracias a Dios, hasta el momento, no sabemos cuánto tiempo lleva de esa forma. La gente puede pasar cualquier momento, lo sabemos. Y está previsto. También te digo que ahora mismo estamos trabajando en el centro, en el Arceime, ¿no? Posiblemente, cuando que acabemos allí, de allí nos pasamos. Puede. ¿Vale? Porque, como le he dicho antes a tu compañera, creo, que a ti, creo que era a ti, el tema de la barrera. Intentamos, cuando estamos trabajando en una zona y cuando hemos trabajado en las calles Zocabones, intentar de que las paralelas, todo lo que está en el entorno, mientras menos movimiento, mejor. Entonces, posiblemente ahora, cuando terminemos en el centro del Arceime, nos pasemos a este tema, ¿vale? Pues yo agradecería que eso se fuera así y pediría que mientras se actúa, que por favor una señalización de zona peligrosa o de, no sé, una señalización, que es que tú vas andando por la acera y es que no ves nada hasta que no estás en el terraplén. Una señalización mientras, no sé, de la forma que ustedes estimen oportuno. Y lo que está diciendo del Alzheimer, ¿se tiene previsto también pintar lo que es el muro que está junto al Alzheimer, que da a la carretera de la calle de Manuel de Falla? ¿Te refieres al muro donde están los contenedores delante, no? Exactamente, bien, eso es. Sí, aquello también tenemos previsto poco a poco de hacerle un arreglo y aquella parcela también, porque estuve hablando con el alcalde cuando yo estuve allí con la directora y en definitiva al centro del Alzheimer hay que hacer muchas mejoras y una, la parte de atrás, etcétera, y estamos trabajando en ello, pero lo que priorizaba ahora mismo era lo que necesitaban ellos para los usuarios que estaban esperando. Vale. Me gustaría de verdad en el próximo pleno no volver a preguntar por esto, sería señal de que todo se ha arreglado. Y por último, un ruego, y es que se vigile en la zona donde los vecinos llaman a la policía por afluencia de personas que van a beber, estando prohibido, como es el caso, por ejemplo, lo que hay por donde está la Plaza de los Patitos, la zona que han arreglado por allí. Nada, gracias.